portado muy mal y me encantó. Ya no me llames, lo nuestro se acabó. Sí, es el amor juvenil. Regrésame las fotos y los discos de moderato. Sé que vas a decir que soy de lo peor y que soy un asco. Ya lo veía venir. Escondida 12.005, Fraccionamiento Residencial Agua Caliente, Tijuana, Baja California. En San Diego escucha más música que nadie. FM Globo 99.3, un concepto de MBS Radio. Me quedaré solo. te acompañamos todo el tiempo. Con más música que nadie. FM Globo 99.3.

97.3. Yeah.

brilla mi esperanza. Tengo tanto aquí en el alma, tengo por venir. Yo jamás me voy a hundir en una lágrima por ti. El amor es mucho más de lo que siento. FM Globo 99.3.